Hay un tema con el club tuyo allá en La Pampa, con un tema de un profesor, del Patilla. Que yo no soy dirigente del club. Pero está tu hermano hablando. Sí, claro, mi hermano es el presidente del club, yo no. Es un caso grande el Colo, ¿eh? Sí, y hay que resolverlo bien. Y lo importante es que las cosas se puedan aclarar y que todo sea transparente, y apoyamos todo lo que tenga que ver con transparentar ese tema.